La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos nuestros Sueños Posibles de este lunes 27 de abril. El programa de hoy va a tener mucho que ver con el recuerdo, va a tener mucho que ver con la tristeza, va a tener mucho que ver con la necesidad de seguir luchando. Entre el programa del lunes pasado y este se nos fue Alberto Morlachetti y vamos a charlar con compañeros, con amigos de la vida de Alberto, que estuvimos en realidad acompañándolo todo lo que pudimos, todo lo que quisimos, todo lo que supimos. Alberto Morlachetti es un luchador que puso muy en superficie el tema de la ternura con los niños. Y recibimos una información a través de la página que no se repita, sobre una tragedia, sobre una nueva masacre. Claro, se murieron dos niños, masacre, dos niños, y sí, yo creo que sí. Yo creo que el tema no es cuántos se mueren, sino por qué se mueren, en qué condiciones se mueren. Porque estos chicos ya estaban masacrados antes de morirse. Estos chicos explotados, trabajo infantil explotado, trabajo infantil esclavo. Porque ni siquiera es explotado, es trabajo infantil esclavo, son niños esclavizados. Es casi lo opuesto de lo que planteaba Alberto Morlachetti. Él hablaba de la ternura, con ternura venceremos. ¿Se puede pensar en algo menos tierno que la esclavitud? Se puede, pero costaría mucho encontrarlo. Si hay algo que no tiene ternura es la esclavitud. Y estos chicos murieron por un escape de gas, pero también murieron porque nadie pudo ser tierno con ellos, no conocieron la ternura. Como decimos, eran niños y niñas sin niñez. Y para hablar de esto, vamos a conversar en el marco de lo que hemos llamado la columna Cromañón con Santiago Morales. Hola, ¿estás ahí? Hola, Alfredo. Ah, ¿cómo te va? Bueno, sí, estoy acá, te estuve escuchando atentamente. Verdaderamente para todos fue un dolor muy grande de perderlo a Alberto. En lo personal también él me ha formado en su ternura y sobre todo en su convicción y en su rabia justa. Porque a veces entender o pensar la ternura pareciera como que se trata de juego de niños en el sentido vulgar de la palabra y no en el sentido profundamente poderoso del juego de niños, que es cosa seria. Cuando Alberto hablaba de ternura, hablaba también de endurecerse sin perder esa ternura. Idea que también tomó del Che. Entonces, digo, la verdad es que me llegó bastante lo que vos comentaste sobre Alberto, porque sé que tenías un vínculo personal y estrecho con él, y, y yo a la distancia mantuve un vínculo con él muy profundo, solo que él nunca lo supo, porque formarme leyendo su prosa, formarme conociendo su vida en tanto obra poética, me fue dejando a mí y a un conjunto de compañeros que intentamos continuar de alguna forma su mensaje, una responsabilidad ética y política bastante grande. Bueno, muy muy atinado, muy muy justo lo que señalás, es cierto. Alberto tenía mucha gente que él no conocía, pero que de alguna manera sí la conocía, ¿no? Porque realmente estaba muy atento a todos los mensajes, a todos los correos que recibía. En estos últimos años, por supuesto, con un ritmo mucho menos intenso. Lo que sí te quiero preguntar, de alguna manera yo ya lo insinué, pero quisiera que pudieras profundizarlo, esta relación tan directa que hay, ¿no? Porque, como dice la nota, que no se repita, ayer era todo felicidad en el búnker del PRO, y hoy aparece, bueno, la Buenos Aires real, la Buenos Aires profunda, ¿no? El inframundo de esta ciudad, que sigue tolerando, consintiendo, auspiciando el trabajo esclavo de niños y niñas, que por supuesto nos remite inmediatamente a esos jóvenes y algunos no tan jóvenes que fueron esclavos del fuego en la noche de Cromañón, ¿no? Sí, sin dudarlo. La verdad es que a todos nos causó un sentimiento tétrico el escenario de ayer, del baile en el búnker, y porque sabemos que lo que sucedió hoy en Floresta con estos dos niñitos sucede sistemáticamente y va a seguir sucediendo. Pareciera como si se nos burlaran en nuestro rostro. Parafraseando un poco a Eduardo Galeano, que también lamentablemente no está más con nosotros, la ciudad cromañón es la escuela del mundo al revés, porque mientras ayer gran parte de la ciudadanía hablaba de la fiesta democrática, de ir a votar, en donde uno pareciera que se fortalece como ciudadano, esa fiesta democrática es la fiesta de la muerte hacia los niños. Por eso, pecando de redundante tal vez, Alberto nos enseñó que educar a un niño, y sobre todo a los hijos de las clases más humildes, es un acto revolucionario, porque esos chicos que estaban ahí condenados a trabajar, sin duda podrían estar construyendo una nueva sociabilidad humana. De la misma forma que los que no están hoy por haber ido a divertirse aquella noche a Cromañón. Déjame que te cuente algo muy cortito. El viernes pasado estuvimos en la Feria del Libro, en un stand que pertenece a la legislatura, junto a Paolo Menghini por la tragedia de Once, junto a Edgardo Castro, uno de los inspectores que denunció varios años antes lo que iba a pasar en Iron Mountain. Estuvimos representantes del movimiento Cromañón y algunos dirigentes de izquierda, en particular del MST, hablando de la ciudad Cromañón y de cómo el macrismo no solamente continuó el entramado de perversidad y corrupción que generó Cromañón bajo el gobierno de Ibarra, sino que perfeccionó hasta límites prácticamente inimaginables la forma en la que se oculta la corrupción y los negocios que se sostienen. Iron Mountain ya tuvo 5 incendios en nuestro país, en el mundo tuvo muchísimos más. Una empresa que se dedica por definición a ocultar pruebas de lavado de dinero de grandes empresas mundiales. Esas son las empresas que negocian con el macrismo y que de alguna manera la fiesta de ayer, esa fiesta de la democracia, es la fiesta del banquete de los poderosos y es la fiesta de las desdichas del pueblo oprimido. Sí, estamos hablando con Santiago Morales, que pertenece al movimiento Familiares y Víctimas de Cromañón. Nosotros tenemos esta columna fija porque nos parece necesario esta voz. Lo que decís es, bueno, por lo menos acá estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, no deja de ser patético que las variantes a esto que vos planteás, las alternativas, parecerían no ser demasiado mejores, ¿no? Sí, las alternativas desgraciadamente tal vez condimenten el tuco con otros sabores, pero en realidad estaríamos hablando de lo mismo. También volviendo un poco a Eduardo Galeano, que siempre nos ha dejado cosas para pensar, he planteado esto de que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Y pensando un poco en el personaje siniestro de Ibarra y en el lugar al que puede llegar la incapacidad humana para hacerse cargo de los propios actos, él seguramente se plantee: somos lo que hacemos para negar lo que somos. Y hablo de Ibarra, pero hablo del Frente para la Victoria Todo, hablo de, por supuesto, el Frente Renovador y todos los partidos que representan los mismos intereses que nos vienen sojuzgando desde hace tantos años en esto de la fiesta de la democracia. Insisto en la fotografía de la fiesta de la democracia, el búnker de Mauricio Macri bailando y los dos niños incendiados y muertos esta mañana como consecuencia de las políticas de ocultamiento del gobierno de Macri. Entonces, esta idea del somos lo que hacemos para negar lo que somos parece ser la regla en la política argentina. Parece ser la regla. La realidad es que desde hace 3 meses, por lo menos, estamos siendo profundamente invadidos con una contaminación visual absoluta en la calle, con las caras de cada uno de los personajes que están queriendo llegar al poder para preservar sus privilegios y seguir perpetuando las injusticias de las mayorías. Entonces, la realidad es que es cierto que la foto es tétrica, porque es el PRO el que está ganando, pero si no hubiese ganado el PRO y hubiese ganado otro partido, la realidad es que cambiaría la forma de la injusticia, pero no el contenido. Entonces, es realmente importante sentarse a pensar estas cosas. Y como siempre, vos siempre señalás, la realidad es que hay que pensar la lógica cromañón, porque la lógica cromañón no tiene una identidad política definida, desgraciadamente. La lógica cromañón tocó a cada uno de los personajes políticos que estaban queriendo, en el escenario, en la fiesta supuesta democrática de ayer, que estaban queriendo llegar al poder. Y en la charla esta que te contaba de la semana pasada, fue clarísimo. Hay una tragedia, crimen social evitable, que tiene como responsable un miembro del Frente para la Victoria, otro un miembro del PRO, otro un miembro de una vertiente del Frente para la Victoria. Y la realidad es que si uno quisiera buscar y recabar en cada uno de los personajes políticos, encontraría que todos tienen una tragedia, tienen un crimen social en sus espaldas. De manera que es necesario buscar desarrollar una nueva y arrasadora utopía de la vida, como le gustaba decir Alberto. Bueno, Santiago Morales, realmente está todo conectado de alguna manera. Como bien decís, la lógica de Cromañón es totalmente apartidaria, o diría atraviesa a muchos partidos políticos, y tiene mucho más que ver con lo que de alguna manera podamos pensar como que, bueno, lo que está en juego es qué pensamos que es la vida, ¿no es cierto? Y evidentemente la vida no es la misma pensado desde el lucro, aún el más brutal, el más salvaje, que la vida pensada, como Alberto Molachetti señalaba, desde la ternura y desde la necesidad de abrazar y de ayudar al otro, en una actitud, digamos, de militancia activa, ¿no? En ese sentido, creo que sí, lo que bien decís es que, bueno, de lo que se trata es de convertir la lógica de Cromañón, que es una de las lógicas de la cultura represora. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. para inventar los que no han llegado. Con ternura venceremos, con ternura seguirá venciendo. Y en este programa dedicado excluyentemente al recuerdo militante de Alberto Morlachetti, hemos hablado con Santiago Morales del colectivo Cromañón, que se sentía alumno, o era en realidad alumno también de Alberto, aunque nos dijo que Alberto nunca lo conoció. Bueno, eso es lo que se daba. A Alberto lo conocía muchísima gente que él nunca conoció, por lo menos en forma directa. Y yo tuve el privilegio de conocerlo a través de una compañera, que fue la primera que conocí de Pelota de Trapo, de la Fundación Pelota de Trapo, el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que es Laura Taffetani, que ha tenido el interés, porque yo se lo pedí muy especialmente, ya que es un momento muy doloroso para todos, pero de hablar con Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, muchas gracias por esta charla. Han sido muchísimos los mensajes, los recuerdos, de alguna manera las referencias de tanta gente que sabía que yo trabajaba junto con Alberto, junto con vos, y me imagino que del lado de así más de lo que podríamos llamar el corazón palpitante de la agencia, de la fundación, de la Casa del Niño, pasará lo mismo en una dimensión aún mayor, ¿no? Seguramente, es más, son tantos años que se ha ido comunicando gente que tampoco, en mi caso, yo lo conocí a Alberto desde ya 30 años, pero en Pelota de Trapo estoy hace 15, y se ha ido comunicando gente que no conozco y que ha estado en algún momento en la fundación, de más de una mujer hoy de 67 años que fue enfermera, la primera enfermera en casa de los niños, o distintas anécdotas de cuando Alberto estuvo en la función pública. La verdad que la gente muy afectuosa y muy sentida, ¿no?, de no contar con él, pero en todos dejó una huella. A mí me impresiona eso de los mensajes, ¿no?, de que en todos hubo algo distintivo, ¿no?, que es la cuestión de los grandes hombres, ¿no?, de que y mujeres, cuando dejan una huella en cada uno, que por lo menos estás hablando de algo diferente, ¿no? No de cualquier persona. Entonces, en ese sentido, es muy enriquecedor lo que van escribiendo los propios chicos que pasaron por la obra, que han vivido acá, que se han ido comunicando. Y bueno, es esa cuestión de que, y además la cosa de que, bueno, ¿en qué puedo ayudar? O sea, de cómo se sigue, ¿no? De querer aportar en el cómo se sigue. Y y en eso me causó gracia, porque el sábado está acá, cómo se sigue, es como siempre ha sido, ¿no? Con mucho laburo. Y el sábado venía gente de otros lugares, una compañía de Córdoba y demás, y se encontró que estaba bajando un camión de Conchilla y que había que laburarlo. Venía a consolar y se tuvo que sumar a laburar, digamos, ¿no? Y había otros chicos que dijo, esto sigue siendo Pelota de Trapo. Bueno, ese orgullo, ¿no?, de que no nos venza la ausencia, sino que cobre presencia a través de la lucha, lo que hacemos, ¿no? Vos participaste de lo que llamamos los Encuentros de la Gratitud Militante. Este año lo vamos a hacer el 6 de junio en el Bauen, y va a estar dedicado a quien, por el que más sentimos esta gratitud militante, que es hacia Alberto Morlachetti. Yo me acuerdo cuando la hicimos en Ático el año pasado, que tu intervención fue muy conmovedora. Estabas hablando realmente de lo que le estaba pasando a los niños y a las niñas, ¿no? La situación de alguna manera de desamparo desde lo que podemos llamar genéricamente los poderes del Estado, ¿no? ¿Qué nos podés decir en la actualidad en relación a eso? Y que en realidad ha habido un gran retroceso en el tema, sobre todo en la cu- cuestión cultural, ¿no? De esa idea, Alberto tuvo esa cuestión brillante de unir la temática de infancia a un proyecto de país, digamos, ¿no? Que eso fue lo descollante de él en su momento, de que generalmente se toma el tema de la niñez como algo recortado, fragmentado, como si fuera en sí mismo, o sea, uno ve el chico de la calle como fenómeno en sí mismo, o el tema de la malnutrición o cualquier otro en sí mismo, y no lo liga a las condiciones de desigualdad que puede existir en un modelo económico. Alberto tuvo esa cuestión brillante de que, yo me acuerdo, la primera frase que yo conozco de Alberto es: detrás de cada chico de la calle hay un padre desocupado, ¿no? Que marcó, era realmente un hito absolutamente diferente a lo que era un discurso de infancia en aquel momento, ¿no? Y yo creo que lo que hemos retrocedido es en esto, porque a toda la conquista que venía siendo de la Convención de los Derechos del Niño, y la cuestión de los derechos y la cuestión de peleas de muchos años, se tornó como algo abstracto, se volvió a separar la cuestión de los chicos de la realidad que vive su familia y la cuestión económica y cultural y social que le toca vivir a poblaciones enteras, ¿no? De que ya hemos naturalizado, porque es como parte del paisaje, ¿no? Pensar en la 11-14, o sea, solo aparece cuando hay un problema, cuatro paraguayos mueren en un auto acribillados a balazo, pero digo, después deja de existir como tema, ¿no? Bueno, en este sentido, yo creo que el problema más grave y el desafío más grande que estamos en este momento atravesando es que la infancia ha dejado de escribirse en nuestra realidad cotidiana como país, ¿no? Como sociedad. Ha pasado a ser un problema, otra vez fragmentado, otra vez segmentado, con respuestas focalizadas que poco pueden ayudar si no se trabaja en forma integral. Y la verdad que es ese... se lo planteaban en la cuestión más álgida que está haciendo en Provincia de Buenos Aires, que es una ley de adopción que propone como único modelo de abordaje de resolver problemas entregar chicos en adopción, ¿no? Con todo lo que eso significa, es un instituto, como una institución como es la adopción, que es uno de los recursos, y excepcional, como lo es también los hogares, como lo es determinados remedios que son excepcionales, cuando se convierten en políticas de Estado y se plantea como una regla general, lo que provoca son grandes distorsiones, ¿no? Porque obviamente que esto provoca que chicos vayan a familias y sean devueltos 3 y 4 veces, o que chicos queden con la ilusión de ir a una familia durante mucho tiempo sin tener un basamento real para pensar que esto puede ser posible. Bueno, es muy cruel lo que está pasando, ¿no? Digo esto como es una de las cuestiones. También es muy cruel que los chicos vivan en esas cárceles a cielo abierto, que son los asentamientos, y que mientras estén ahí adentro solo sean no, ni siquiera un número. Yo creo que ni siquiera ya son un número, ¿no? Laura Taffetani, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Mira, yo pensaba recién en Alberto como un gigante lleno de ternura, y como una persona que, bueno, que justamente pensaba una forma diferente con lo que hizo con la fundación y con los chicos, cómo el amor se puede brindar en forma colectiva y cómo es responsabilidad social criar a los chicos, no desde un lugar solamente de los padres, sino como esta tarea que emprendieron ustedes de dar otras posibilidades a los chicos y con otras miradas y otras ternuras. Es que yo creo que pasa por ahí, porque Alberto pensó en comunidad, digamos, ¿no? Exacto. Pensó en colectivos, en colectivos que realmente puedan brindar una respuesta de justicia social, no de caridad. Alberto en eso era sumamente expreso. También era expreso en el sentido de que no había teoría que no... o sea, el divorcio entre la teoría y la práctica no podía existir, ¿no? Que esto en infancia ocurre mucho, digamos. Tenemos grandes teóricos que llenan las mesas y los seminarios y los encuentros, pero sin práctica concreta que mostrar. Alberto, de todo lo que dijo, lo pudo mostrar. Y fundamentalmente lo que marcaba era camino, un camino. Cuando él dijo, salió la consigna: el hambre es un crimen, lo que estaba diciendo era mucho más fuerte que la cuestión solo del hambre comer. Lo que estaba diciendo es que hay un profundo y un problema muy grande que es el que atraviesa a todas las problemáticas, que si nosotros nos vamos dividiendo en el maltrato, en el chico en la calle, el chico usado, el chico en situación de calle, el chico en situación de no sé qué, porque ya ahora todo está en situación, ni siquiera podemos aceptar el estado en sí mismo, pero lo real es que todo deviene de una situación que tiene que ver con el hambre de abrazos y de alimento y de afecto y de sociedad que tiene un chico que crece en condiciones inhumanas, ¿no? Pero aparte yo te agregaría que Alberto era un niño jugando con los niños, era un... No, seguro, porque él tenía la convicción de que lo nuevo solo podía salir junto con ellos. Claro, era fantástico verlo y poder jugar con él, ¿no? Uno se proyecta en el futuro si puede partir de la infancia, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que siempre lo cargábamos, Alberto, porque porque también vamos, los próceres tenían sus cosas. Él tenía sacaba la frase que infancia es destino, que es algo que el psicoanalista conoce muy bien, pero él marcaba que era una frase nuestra. Se la quitó Freud, pero la verdad es que tiene que ver con eso. Uno puede, infancia es destino, no solo la historia personal de cada niño, sino que también infancia es destino implicaba un país, ¿no? Tenía que ver con que el trabajo en infancia tenía que ver con ese futuro que nos podía conducir ese trabajo. Las mejores ideas y las mejores cuestiones que fueron surgiendo acá en Pelota de Trapo, como en tantas organizaciones sociales que son las grandes hacedoras de las políticas públicas, en realidad partían de ese trabajo y esa interacción con los chicos. Alberto no pensó en poner un hogar. Se le aparecieron cinco chicos, se le impusieron cinco chicos en su vida, en su camino, y lo llevó a su casa. Y de ahí fue la posibilidad de pensar lo que era un hogar alternativo. ¿Entiendes? O sea, nunca partió de la casa de los niños, que es una apuesta preventiva, nació de los campeonatos de fútbol en un potrero, digamos, ¿no? Y eso fue cobrando forma. Como ahora el polideportivo que tenemos, también le están dando forma a los pibes, es un proyecto relativamente nuevo, y le van dando forma a la necesidad que tienen sus horarios, no la que a nosotros nos queda cómodo, ¿no? Es una forma de construcción absolutamente distinta, y eso pasa de compartir junto con los pibes, ponerse y volar con ellos. Alberto tenía esa cuestión que era maravillosa, de poder volar, y no había, él siempre decía que las grandes cuestiones nacen del pensamiento mágico, y que las utopías solo pueden crecer en eso, porque si uno piensa en lo posible, está, y parte de la realidad que vivimos, nada se puede. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos dejado de creer de que nada es posible de modificar, que un chico si camina descalzo porque se acostumbró y se siente bien así. Hemos llegado a creer que los chicos pueden estar en la calle y que ya, total, bueno, ya están duros, ya se la bancan, ¿no? Y todo esto que se naturalizó, Alberto lo combatía desde ese pensamiento, desde el soñar y el de ponerse en lugar de un niño, lo que siente en su desamparo. Él decía que lo más grave de todo ni siquiera era la tortura en un chico, ni era ni la violencia, era el abandono. La impronta del abandono. Es una de las cosas que primero aprendí de él, ¿no? Porque es la devastación, ¿no? Y realmente, eso era una dimensión que solo la podía tener Alberto en el trabajo con los pibes, haber captado, que realmente uno lo supo tiempo después, que es cierto, yo trabajaba con chicos penales antes de conocer a Alberto, y después fui trabajando más esa cuestión, y la verdad que tenía razón, digamos, ¿no? La cosa más devastadora en un pibe es no ser querido, es no ser amado, es no ser abrazado. Por eso esa necesidad de crear, siempre decía que la única forma de reconstruir un proyecto de vida en un chico era a través de un vínculo, que no había forma que se pudiera construir otra cosa que no sea a través de un vínculo. Por eso todo lo que está sucediendo hoy, que va en contra de esa idea, ¿no? Todo es distancia, todo es y no me tocas y no tocas porque entonces nos denuncia y no y guarda con esto y estamos en cuidar todo el tiempo nuestra responsabilidad civil, penal, social, lo que sea, y no podemos ni siquiera abrazarnos, es terrible, porque estás abortando la única herramienta que con certeza uno puede plantear con un pibe. Después todo es para construir con él, ¿no? Porque cada chico tiene su respuesta, porque cada universo es diferente en ese sentido, y hay que ser elástico para ir viendo dentro de una comunidad cómo cada pibe vas viendo sus dolores, vas curando sus heridas, pero sin ese vínculo es imposible. Uno tiene esa certeza. Hay un trabajo que debe ser una de las cosas mejores, unos escritos mejores ideológica y teóricamente en infancia, que son irrecuperables, que lo escribió Alberto Morachetti junto con una psicóloga, Diana Guido, que explica esto. Y esto era de aquella época y sigue siendo hoy, digamos, ¿no? Que no hay mucha magia que no sea la de el abrazo humano y del vínculo construido con el otro, lo que permite salir de los pozos más grandes de la vida, ¿no? No hay grande ciencia en eso, pero es lo que no se está dispuesto a dar. Laura Taffetani, discípula, amiga, compañera, profundamente implicada en la obra de Alberto Morlachetti, una de las cosas que creo que nos hizo feliz a todos fue el encuentro del año pasado en Mar del Plata, donde pudimos acercar justamente a compañeros y compañeras que luchan contra el abuso sexual infantil junto con Pelota de Trapo y toda la perspectiva respecto a la niñez. Creo que fue un encuentro muy fecundo y realmente es una enorme alegría que esos compañeros lo conocieran a vos, a Darío, a Alberto y palparan bien de cerca, ¿no? La perspectiva que ustedes tienen. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, vamos a seguir hablando con Darío, con Diego, y el recuerdo de Alberto Morlachetti, como bien decís, es un recuerdo militante, activo. La mejor manera de recordarlo es seguir con todo lo que nos enseñó, que es demasiado. Y seguir abrazándonos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Laura, bueno, gracias a vos. Caminando. Un fuerte abrazo. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida por como se divide por rayas o lugares o cartografías por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Nicolás, iban a ser esos lugares que no queríamos vernos? Porque cuando nos mirábamos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa y el espejo nos chupa y nos hace desaparecer. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, por ejemplo, en 3 de febrero o en el Gran Buenos Aires, es que el narcotráfico nos está tomando a nuestros chicos. Entonces los ninis, si no hay una política pública muy... Pero me parece que las políticas públicas tienen que ver también con las políticas de Estado, con la estrategia que se dé un país para poder superar esto. Y superar esto, yo lo digo hasta casi una rogativa. El capitalismo nos va a llevar a eso, ¿no? Nos va a llevar a ese lugar, porque ya nos está acercando peligrosamente a un lugar sin retorno. Es decir, sin retorno porque difícilmente los pueblos tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Yo diría que no sobra ningún pibe en ninguna parte del mundo. Vos fijate que China, su política de crecimiento demográfico, le apareja solamente un hijo. Ahora parece que van a abrir a 2 hijos, y yo tampoco estoy de acuerdo, porque la buena tierra es generosa. Si la buena tierra es distribuida equitativamente, nadie se muere de hambre. Hoy, con la tecnología incorporada, con la tecnología que tenemos incorporada en materia de cultivo, nos debería abundar pan, trigo, etc. Pero, como decía el gran Carlito Chaplin, nos ha dejado apenas el día. Una sequía, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban cuatro amigos. No, yo lo veo que si vos necesitas como mínimo, hoy en casi todo el mundo, digamos el maldito llamado mundo desarrollado, que es en última instancia y que nos produce este, su desarrollo, pero hoy se sabe que son 200 días de clase mínimo. Pero si vos tomás los días de clase de nuestros alumnos en la provincia de Buenos Aires, está muy alejado de eso, está muy alejado de esos tiempos de clase. Por eso digo que se necesita un esfuerzo enorme de parte de todos los que estamos del lado, de un lado, digamos, resistiendo, pero haciendo nacer la esperanza todos los días, para que los chicos no le quitemos la palabra. Se piensa con palabras, se piensa con palabras. Yo pienso que si las sacamos en el tiempo propicio, es difícil que ese chico vuelva a recuperar aquello que debió haber incorporado en la primavera de su vida. Esto es así, ¿no? Ya no hay mucha duda. Jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas. Mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo. Y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde fue mi niño? El basta tiene que ser un basta colectivo, un basta que nos pongamos todos fuertes, porque nadie puede morir de hambre. Sueños posibles. El basta, que decía Alberto Morlachetti, y mirarse en el espejo. Y si yo viera el espejo de Alberto Morlachetti, una de las de los rostros que vería reflejados el de Darío Cid. ¿Cómo estás, Darío? Acá estamos de pie, paraditos. Bueno, paraditos, fuerte. Ya hablamos con Laura y ahora queríamos charlar contigo respecto a esto que ha significado para todos un inmenso dolor, pero también un inmenso desafío y un inmenso deseo, ¿no? Que es que Alberto con su ternura siga venciendo. Totalmente, yo creo que el legado más fuerte que nos deja es esta pelea que tenemos que darle a este modelo económico, a este sistema económico, al capitalismo, que bueno, que somos una generación, yo soy de generación, por así decirlo, que vivió la primaria y la secundaria durante la dictadura, ¿no? Soy la generación, no sé si la post o la siguiente a la de Alberto, y creo que en esto de postas, ¿no? Creo que la semilla no tiene que morir, y el fruto de esa semilla, lo que va a salir de esa semilla, tiene que ser inexorablemente una sociedad diferente a la que estamos viviendo, ¿no? Y una sociedad de semejantes de verdad. Entonces, bueno, es simplemente tomar la posta, simplemente, y como vos decías, todo un desafío, tomar la posta de esa generación hermosa que Alberto decía que era la del 60, y que esa juventud maravillosa, como la llamaban, y que yo aprendí a través de sus ojos y a través de sus relatos, a través de sus vivencias. Entonces fue la razón por la cual yo dejé todo y estoy acá. Yo cuando conocí a Alberto, me enamoré de esos sueños, me enamoré de los horizontes que él proponía, y acá estamos, viviéndolos, intentándolos vivirlos, ¿no? Vos decís la posta, en realidad son Alberto dejó abiertas muchas postas porque hizo mucha obra, y vos estás a cargo hoy de Manchita, ¿no? La imprenta de la fundación. Exactamente, exactamente. Hoy estoy a cargo de Manchita, estuve 13 años en Casa de los Niños, soy un educador, y bueno, yo me considero un educador popular, los chicos así me formaron para eso, y por eso estamos acá. Darío, Irene Antinori te saluda, un poco entrecortada la voz. Fíjate qué importante lo que vos decís, que vos decís los chicos me forjaron. Vos no forjás a los chicos te forjan a vos y te enseñan de su ternura dar ternura. No sé, estaba escuchándote y me hizo reflexionar esto, y bueno, se me vienen las imágenes de jugar, del jugar de Alberto, cómo se divertía y cómo nos peleaba, porque era luchador hasta en el juego. Era totalmente luchador hasta en el juego. El juego y la lucha eran para él una sola palabra. Uh-huh. Y no había divisiones. El juego, la lucha, el trabajo son una misma, un mismo significado. Yo recordaba recién con Laura Taffetani lo importante que fue nuestro encuentro con los compañeros de Mar del Plata el año pasado, y recuerdo tus intervenciones que fueron realmente muy, muy contundentes, muy te escuché hablar de una manera diferente que por ahí más en lo coloquial o en lo práctico, ¿no? Realmente estaba Alberto, estaba Laura, estabas vos. Y no solamente no desentonaste, sino que pusiste una entonación propia, ¿no? De una vivencia muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, todo este tema que para Alberto era un tema transitado, muy trabajado, muy, muy peleado, muy luchado, pero evidentemente en vos no lo es menos, ¿no? Siento en vos realmente como que hay una semilla que ha dado ya frutos muy importantes, ¿no? Tu compromiso militante con el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, ¿no? Todo lo que yo siento el honor de haber acompañado a Alberto todos estos años, es un honor para mí y un aprendizaje que no lo hubiera aprendido nunca en la academia. Pero la construcción fue colectiva. Alberto lo que propició fue una construcción colectiva. Las marchas fueron realmente una construcción colectiva. Nosotros hicimos marchas que yo estoy seguro que si uno las mira en el tiempo, en el futuro, mira para atrás, va a ver que esas marchas realmente fueron colosales, en el sentido de que nosotros atravesamos geografía, atravesamos corazones, marchamos con los pibes se expresaron en esas marchas, en las primeras marchas de pibes que organizadas, donde los chicos hablaban, fueron las nuestras. Y realmente ese atravesar el país a nosotros nos llenó de aprendizajes. Escuchar a los chicos nos llenó de aprendizajes, ¿no? Descubrir sus realidades, que no son las que salen en la estadística, ni las que salen en los diarios, ni las que salen en los voceros oficiales, ¿no? Descubrir el verdadero país a través de los pibes fue un aprendizaje y una indignación al mismo tiempo. Yo recuerdo las palabras de la llegada de la marcha de Tucumán a Buenos Aires, cuando el grupo de pibes que habló al final en Plaza de Mayo, al final del discurso, dijeron tres veces con mucha fuerza: no vamos a dejar de marchar hasta que se cumplan todos nuestros sueños. Y este es un mandato que nos dieron los pibes a nosotros, que le dieron a Alberto y que le dieron a toda la sociedad, no solamente a nosotros, que no podemos dejar de seguir y de pelear y de luchar hasta que vivamos una sociedad diferente donde proteja a sus pibes, en vez de, como decía Alberto, en vez de que los de que la sociedad se proteja de los pibes. Exactamente, y además donde hay todo un discurso de los derechos del niño, ¿no? Un discurso abstracto, ¿no? Es decir, un discurso laic. Sí, pero claro, pero además todo encorsetado en el marco jurídico, ¿no? No en el marco social, ni en el marco político, ni en el marco económico, ¿no? Entonces son como, en el mejor de los casos, buenos deseos, ¿no? Totalmente. Y el peor es cháchara, ¿no? Alberto decía que eran dos idiomas que se llamaban en vano. ¿Qué sé? Entre lo jurídico y la realidad. Claro, claro, claro. Y Alberto no se cansó de denunciar que justamente ese aparato jurídico que era para algunos se olvidaba y se dejaba de esto en los territorios mayoritarios de la infancia argentina, ¿no? Que eran las cárceles a cielo abierto, como las llamó Alberto, que son nuestros barrios más postergados, más empobrecidos, más envilecidos. Eso no se cansó nunca de denunciar a Alberto, y no nos cansamos nunca de denunciar nosotros que hay una ley que dice una cosa y una realidad que dice otro. Darío Cid, con el que estamos hablando, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, discípulo, amigo, compañero de Alberto Morlachetti, de Laura, de Silvana Melo, de Claudia Rafael, de Normita, de tantos entrañables compañeros y amigos que fuimos conociendo en estos últimos años. Te mandamos un fuerte abrazo. Sabes que el recuerdo de Alberto es permanente. Y bueno, estamos acá en este programa recordándolo. Yo le decía a Laura, el 6 de junio en el Bauen vamos a hacer la jornada de la gratitud militante, la tercera jornada dedicada al recuerdo de Alberto Morlachetti. Bueno, incluíte en esto, incluíte, digo, en este colectivo que venimos remando, vos también desde la agencia venís diciendo hace mucho tiempo muchas cosas. Estamos en lo mismo, Darío, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hermano, un abrazo grande. Un abrazo. Chaito. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Tenemos los 5 minutos finales del programa y hemos querido cerrar este homenaje de hoy, porque van a seguir este recordatorio a Alberto Morlachetti con un gran amigo cuyas notas fueron circulando muchísimo en este programa, fueron separadores en su momento cuando él estaba a cargo de Pan y Pan, Diego Chichisola. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Alfredo, Irene y querida gente? Bueno, estuvimos hablando con Darío, estuvimos hablando con Laura, estuvimos hablando con Alberto también, porque la Retaguardia hizo una producción muy hermosa que ya la vas a poder escuchar, charlas de Alberto con el Fondo de Canciones de Serrat, realmente un producto muy hermoso. Y ahora te queríamos preguntar, ¿cómo? Bueno, le vamos a preguntar apenas retomemos la comunicación, porque ese sonido fue muy elocuente de que se había cortado, cosa que nos pasa frecuentemente a los que usamos. Yo uso Movistar y tengo ese problema permanentemente. Hola. ¿Estás ahí, Diego? Estoy acá, se cortó. Sí, nos dimos cuenta. Bueno, sigamos. ¿Cómo ves ahora el la Pelota de Trapo, pero no solamente Pelota de Trapo, ¿no? El Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y tu propia implicación respecto a todo esto, ahora que Alberto ya no nos acompaña, por lo menos físicamente, con todo lo que eso significaba, ¿no? Y bueno, a mí me parece que, como dijimos el martes cuando cuando llevábamos al cementerio a Alberto, ¿no? Que Alberto no está enterrado, está sembrado. Y como la siembra creo que cayó en tierra fértil, me parece que la vida de Pelota de Tapo, bueno, va a continuar ya con lo cotidiano. Estamos hablando de la imprenta, de la agencia de noticias, de los hogares, de la casa de niños, del jardín maternal, y también buscando horizontes políticos que Alberto, ¿no? Que era donde nos aportaba una claridad importante. Me parece que el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo va a seguir con esas particularidades que tenemos, que es esto de decir, mira, el hambre es un crimen, lo vamos a decir a este gobierno, al anterior y al que vendrá, porque mientras se muere un solo pibe de hambre, esto va a seguir siendo un verdadero genocidio, ¿no? Y eso nos marcó mucho, ¿no? Entonces, esa coherencia, esa línea de pensar, esa línea de sentir, y esa línea de sentir, de pensar, no dejando de abrazar un instante a los pibes, ¿no? Que esto es un, me parece, el gran acierto de Alberto en su vida, ¿no? Esto, Alberto siempre decía, yo estoy con Juan, Pedro y María, pero desde ahí abrazo a toda la infancia, porque ¿cómo abrazo a la infancia si no estoy con Juan, Pedro y María construyendo el futuro, ¿no? Entonces me parece que lo de Pelota de Trapo y el Movimiento Chico del Pueblo sigue siendo ese doble juego constante entre estar día a día con los pibes, con las mamás de los pibes, y desde ahí entonces abrazar ese país que queremos a su infancia toda, ¿no? Esto de decir que Alberto fue sembrado, ¿no? Es decir, realmente ha hecho una siembra en más de 30, 40 años de trabajo muy importante. Yo me encuentro con muchísimos mensajes de gente que no lo conoció directamente, pero que refiere permanentemente al pensamiento de Alberto. Supongo a vos te pasa lo mismo. Sí, yo te comparto, por ejemplo, la Villa 1114, donde yo alfabetizo adultos, compartimos la vida de Alberto con algún videíto, con algunas frases, y Julia, una compañera boliviana que está alfabetizándose, se puso a llorar y se enojó con nosotros porque me dijo, yo no lo conocí, pero yo hubiese querido estar en ese entierro, ¿no? Entonces, me parece que esos grandes aciertos de Alberto, de sentir a Julia, de sentir a cada pibe, no solo como sujeto pleno de derecho, como reza las convenciones y demás, sino además como sujeto político, es decir, capaz de soñar y transformar la realidad donde viven, me parece que ese mensaje es el que Julia nos dijo cuando con lágrimas en los ojos se enojó conmigo diciendo, ¿cómo no me avisaste? Yo no lo conocí, yo hubiese querido estar, yo tenía que estar en ese entierro. A mí me parece que las palabras de esta compañera estudiante sintetizan mucho lo que vos decís, ¿no? Sí, en realidad yo siempre digo algo de que Laura se enoja, pero bueno, lo voy a decir porque no me está escuchando, creo, y si me está escuchando no me va a poder contestar, que yo hubiera deseado muchísimo conocerlos antes, ¿no? Y tuve el privilegio de conocerlos, ¿no? Pero que realmente la experiencia del movimiento, de la forma de hacer, ¿no? De la forma de decir, de la forma de hablar, de la forma de esa militancia tan tierna que él tenía. Tierna pero dura, no tierna en el sentido de blando, ¿no? Porque a veces se usa la ternura como que como blando, ¿no? Claro, como una cosa así media. No, él era muy duro y muy tierno a la vez, y creo que esta conjunción solamente se hace desde las profundas convicciones, que son las que él tenía, ¿no? Y vos fijate que, bueno, vos estuviste presente con los compañeros en el velorio, todo el tiempo estuvo un chaplin y el pibe al lado del cuerpo de Alberto, ¿no? Y la rosa que tenía. Y la rosa que tenía en el ojal del Chaplin, claro. Mientras miraba a Alberto toda la noche, mientras lo cuidaba, ¿no? Mientras lo acariciaba Chaplin a Alberto. Porque Alberto, en todas nuestras casas hay un Chaplin, porque, sí. ¿Qué te decía Alberto? Chaplin era un incansable luchador social, pero ¿desde dónde luchaba y nos denunciaba y nos decía cosas? Desde la ternura. Vos ves El Pibe, que es una película terrible, y te emocionás a morir. Yo creo que eso era Alberto. Me parece que Alberto fue nuestro Chaplin o de alguna manera sintetizó esa dureza para decir, para hacer, pero también esa dureza para abrazar y acariciar y construir desde ahí, ¿no? Por eso me parece que Alberto lo describimos como quisimos, ¿no? O sea, que el entierro fue ustedes vieron el trencito lleno de pibes tocando la campana, cantando Alberto no se va, estuvieron los muñecos que atravesaron todo el país gritando el hambre es un crimen, estuvo Chaplin, estuvo el pibe, y estuvimos todos nosotros, y estuvo gente como Julia, que no lo conoció, pero dijo, yo hubiese querido estar ahí, yo necesitaba estar ahí. Diego Chichisola, con él estamos hablando, creo que es una hermosa síntesis pensar que Alberto Morlachetti era Chaplin y era el pibe, los dos juntos, ¿no? Y que de esa manera, bueno, nos enseñó mucho, nos ayudó mucho, y bueno, va a ser un recuerdo activo, un recuerdo militante, todos los que querramos y podamos, y vos en uno de los primerísimos lugares. Te mando un fuerte abrazo, y espero que, bueno, que nos reencontremos todos en esa enorme mesa que Alberto nos enseñó a servir. Seguro que sí, despidámonos entonces, como firmaba Alberto cada una de sus notas, que es con ternura venceremos. Un fuerte abrazo, Diego. Sueños posibles, dedicamos a Alberto Morlachetti, seguiremos luchando por lo que luchó, niños y niñas con niñez. Hasta el lunes que viene, felices sueños posibles. Gracias.